Escucho. Porque su amor es malo y delirado. ¿Por qué? No me marché con ella, no te hice caso. Y en una noche de tarde ya se fue. Y me quedé solo. Manuel, el hermano, la amiga y la azul, la mujer nueva. Han pasado dos meses y me he dejado sin saber por qué de ti te mató. Y en esta triste noche tú te apareces. Por ello me quiero confiar tu amor. Amigo, tenía razón cuando me contaba. Tu historia de esa mujer. Y de solitario. Se me dejó. Y caminaba diciendo. Y como por él. Y como por él. Porque los primeros de Grupo Brindis